Hola, ¿qué tal? Bueno, mirá, mi relación con la asamblea es un poco extraña porque yo vivo en La Valle. Igualmente también participo de la asamblea de La Valle, pero bueno, estoy un poco más allegado con Guaymallén porque la vida me hizo entender que los límites geográficos, o por lo menos lo que me está pasando, que no tiene nada que ver pertenecer a Guaymallén o a La Valle. Lamentablemente, el problema de contaminación ambiental es muy, muy complejo, muy grande y muy preocupante. Yo particularmente estoy viviendo esta situación y eso ha dado pie a que yo pueda tener, que la gente de la asamblea se acercara y me comentara, bueno, de toda la lucha que yo estaba haciendo de manera individual. El problema más grande que yo tengo es que yo vivo en una zona que está muy, pero muy contaminada. Los focos de contaminación son lamentablemente muy conocidos por la mayoría de los intendentes, o sea, por lo menos por los intendentes de La Valle y Guaymallén son conocidos. ¿Por qué no han hecho nada o no hacen nada? Eso es la pregunta que yo siempre me hago. Y es evidente que la ignorancia de esta gente hace que su accionar sea, deje mucho que desear, porque está completamente empeorando, o sea, está afectando, pero no encontraba la palabra, afectando la salud de muchos vecinos, tanto de La Valle como de Guaymallén. Y específicamente yo, que vivo en La Valle, me siento muy afectado por lo que pasa en Guaymallén. ¿Qué, específicamente de qué zona estamos hablando? De la famosa, te digo famosa porque ahora la conozco así, zona de Puente de Hierro, de Guaymallén. Claro, que está, me decís que está, hay mucha contaminación. El problema básico es que el basural, ahí hay un basural a cielo abierto, El vertedero. el vertedero. Como todos sabrán, Guaymallén es el distrito más poblado del Gran Mendoza, casi 400.000 personas. Imaginen la cantidad de basura que genera esa gente. Bueno, toda esa basura va a parar a esa zona, un vertedero que no tiene las mínimas condiciones de sanidad o de prevención ecológica. En fin, todo esto está muy conocido, tanto por este intendente como por los anteriores. Pero específicamente este intendente, el señor Iglesias, hace 6 años que viene gobernando ese distrito. ¿Cómo en vez de mejorar la situación, la ha empeorado? ¿Y todo por qué? Mi nombre es Héctor Ríos, puedo decirlo sin miedo porque sé que es así y porque tengo versiones de algunas autoridades del municipio que me dicen que todo lo hace por dinero. O sea, acá es evidente que hay mucha corrupción y el señor Iglesias debería responder por todo el dinero que ocasiona, digamos, el ahorro de dinero que hace mandando la basura a Guaymallén, cuando ya por ley tiene la obligación de mandarla al Bomochón. Entonces, lamentablemente, toda la basura que llega al lugar no es tratada como ya debería ser tratada de hace años. Y lamentablemente la gente que va a recuperar material quema mucho material, que son plásticos y gomas, y creo que cualquier persona hoy por hoy sabe que la quema de plásticos produce gases muy tóxicos que con el tiempo van enfermando a muchísima, a cualquier persona que viva cerca. Las quemas son constantes, todos los días. El municipio me dice, según los funcionarios de ambiente, que no pueden controlarlo. Me parece que es una mentira, porque estoy seguro que se puede. Y bueno, lamentablemente vivo una situación de todos los días tener que estar abriendo las ventanas, a veces en época fría y a veces cerrándolas en época de calor, para tratar de que los gases que vienen del vertedero no se vuelquen y se amontonen en mi casa. Lamentablemente yo tengo una casa que sin terminar y eso es otro problema más, pero no debería estar ocurriendo eso, porque si las quemas prohibidas por leyes nacionales, provinciales y municipales se cumplieran, este problema no debería existir, así de simple. Ay, disculpa, perdón, te acabo de tocar con el teléfono. Una pregunta más, y en realidad es, recién me contaste algo con respecto al transporte. Está hablando tu compañero. Me contaste algo con respecto al transporte, que es cómo te manejás vos para transportarte, que me pareció genial la propuesta. Ah, bueno. Yo en este momento tengo 60 pirulos. cuando tuve la posibilidad de comprarme el moto desde muy joven, casi 20, 19 años, y también mi auto. Pero en algún momento decidí, con un grupo de motoqueros, que andar en auto es mucho más contaminante que andar en una moto. O sea, es una relación matemática, física, que mucha gente la conoce, pero evidentemente los gobernantes no. Por ejemplo, si yo peso promedio 70, 80 kilos, ¿cómo voy a usar una máquina que pesa 1.500 kilos para desplazarme toda mi vida? Eso es muy contaminante. Las motos pesan promedio 100, 110 kilos. Entonces la relación común que se conoce en energía, peso-potencia, en una dice que es muy contaminante. Entonces hoy no puede ser que la gente se siga moviendo cada día en vehículo más grande de manera individual. Por ejemplo, una 4x4 o cualquier vehículo de cuatro ruedas es usado el 80% del tiempo de manera individual. O sea que una persona que tiene una 4x4 o un auto está contaminando 10 veces más que quien anda en moto. Y esa fue mi decisión de no comprarme vehículos durante mucho tiempo en mi vida. Bueno, para tenerlos. Héctor, muchísimas gracias. Muy bueno el aporte y muy bueno el concepto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ojalá que sirva para alguien y que escuche a alguien.